Sí, hoy estoy aquí pues invitando a toda la gente para hacer deporte y que se integre con toda su familia. Nairo, llegó diciembre con su alegría, mes de balance, ¿cuál es el suyo? Bueno, ahora pues bueno, ahora he estado descansando un poco, entrenando también, preparando lo que es la temporada 2014. Sacando el Tour de Francia, ¿qué victoria le llamó más la atención en el 2003? Fue victorias muy bonitas. El País Vasco es una carrera que disfrutamos todos, los colombianos, y se ganó con autoridad. ¿Cuál es el objetivo para 2014? Poder ser podium en una de las tres grandes nuevamente. Aún no me han definido cuál haré, pero el objetivo es ese. Estando muy cerca al deportista del año, ¿se considera favorito para obtener el galardón? Pienso que sí, la gente ha demostrado el cariño que me tiene y pienso que voy bien. De todas maneras hay que seguir votando. ¿Cómo ha cambiado la vida de Nairo después de ese segundo lugar en el Tour de Francia, donde prácticamente se consagró en el corazón de los colombianos? Bueno, he conseguido cariño de la gente, mucha alegría en toda la gente, y bueno, pues la vida es ahora un poco más fácil, pero en diferentes cuestiones también es dificultosa, pero vamos muy bien por ahora. Nairo, ¿cómo le ha ido con esto de los comerciales impulsando los productos colombianos? ¿Cómo se ha sentido ahí? Muy bien, la verdad que este comercial de la papa lo teníamos que hacer porque tenemos que ayudarle a nuestros campesinos, apoyar el producto nacional, ya que estamos un poco fregados en ese tema y hay que ayudarle. ¿Recordó sus épocas en que le tocó ejercer la actividad? Sí, claro, incluso pues alguna de mi familia todavía sigue haciéndolo y me siento orgulloso por representarlos a ellos. Para el 2014, ¿en cuál clásica creía que podría hacer una buena presentación? Estaría bien la Vuelta a Cataluña, me gusta bastante. La Vuelta al País Vasco. Bueno, esperamos de todas maneras que el equipo nos defina el calendario. Nairo, te dice que en el 2014 la prioridad es Giro. ¿Es así o le llama más la atención otra vez el Tour por su segundo puesto? Bueno, las dos carreras me llaman muchísimo la atención, pero debemos decidir cuál es la que mejor me va para mis condiciones. ¿Cuál es la que mejor le va para...?